malo que por las cantinas te pasas la vida en la perdición. No comprendes que tú eres culpable, que tu pobre madre lloré de aflicción. No te importa la pobre viejita de canas benditas que sufre por ti. No comprendes que te quiere tanto y que tú eres ingrato y que la hace sufrir. Tú no sabes que a tu santa madre allá en la iglesita de la soledad mirado temprano en la calle tendiendo la mano pedir caridad. Con palabras muy tristes me dijo que no sepa mi hijo la triste verdad. Solo quiero que Dios lo bendiga, que al cabo mi vida muy pronto se va. Palabras que dice una madre serán imborrables en el corazón. Y los hijos que son tan ingratos acaban borrachos en la perdición. Anda, corre a buscar a tu madre, que Dios por infame te va a castigar. No comprendes que luego es muy tarde si tu santa madre te llega a faltar.